la que haces. Yo de acá y tú esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. La guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po. Mediática. En la casa. Son las 5 y 2 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pavo, al mangalacachimba, al Hugo Rafael Chávez Frías y por supuesto a Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente y comandante, quienes nos abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, y Rosla Michina. Ah, sí mismo, Gustavito. Bueno, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todos y todas nos subordinamos a ella. Y ahora, bueno, formamos parte de esta guerrilla mediática aquí en el Contraataque. Y, por supuesto, al equipo que produce este programa. Bueno, ¿dónde está Inair Mansur, Gustavo Villapol, quien les habla, Hirosa Michino? Y, por supuesto, en los controles se encuentra hoy nada más y nada menos que Pucci. Son las 5 y 3 minutos de la tarde. Recuerden que este programa lo está retransmitiendo para el estado Táchira. RPM Revoluciones por Minuto, 88.5 FM. Para el estado Lara y parte de Portuguesa, 94.5 FM Radio Misión. Y por supuesto, nada más y nada menos que para Carora, 96.5 FM Radio Venceremos. Una guarabasi es tremenda. Radio Chau. A ver, una parranda de gente. Si tú que quieres también sumar y, bueno, hacer un intercambio de producciones, puedes también contactarnos por Contraataque 56 arroba gmail.com. Así mismo. Y también en el nuestro dominio de pobre, que no es nada más y nada menos que contraataqueguerrilla.blogspot.com. Esos somos a la talla. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Asa, asa. Así se hace importante un dominio de pobre. Dominio de pobre que suena. Quiere un punto com, un punto ar, un punto de nada. Puro blog. Es una belleza. Pero también estamos en las redes sociales, en este Contraataque. Me puedes comunicar al arroba contraataque963 en el Twitter. También en el canal de Libro. El mejor conocido como el Facebook. También estamos Contraataque pendiente. Y, por supuesto, ya escucharon nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y pueden revisar todas las noticias que desarrollamos acá. Estamos muy animados aquí. Sí, siempre. Estamos. ¿Pero por qué estamos animados? No sé, porque hoy tenemos buenos invitados. Sí, ¿será por eso? Yo creo que es por eso, sin lugar a dudas. Hoy hay buenos invitados, por ahí vienen en camino. Así que toda la gente que esté interesada en saber más de la misión Nevado, no se despegue de este programa, porque vamos a tener el día de hoy aquí un invitado sorpresa que nos va a estar hablando de la misión Nevado. Y, bueno, y todos esos centros veterinarios que están ya inaugurados en funcionamiento. Así que no te despegues de este Contraataque, porque ya arrancamos con la guerrilla mediática. En locoso. Chao. Como todo la luna de... hecho daño a nadie. Yo lo que hice fue nacer, que nacer, que nacer. La cultura de la muerte tiene que desaparecer. Madre Tierra está clamando. Continuamos en este contraataque, escuchando ahí a la tribu, el Güiro Rojo con Torito. Bueno, una canción que nos hace reflexionar hacia las corridas de toros, toros coleados y bueno, y todos esos tipos de asco. Y que deportes que lo que hacen es maltrato animal parejo. Y negocio también. Así mismo. Pero bueno, ya arrancamos con este contraataque y tenemos buena, buena, buena vibra y donde te puedes comunicar con nosotros al 0416-534-8710. Así que y afuera. Mande mensajito. Arroba contraataque 963. ¿Cuánto quedaron los juegos hoy, vale? ¿Cómo estuvo la cosa hoy? De zurda. Vamos a pegarle de zurda. ¿Cómo quedaron las cosas hoy? 0-0 que Brasil México. Nanay. Eso le conviene en cierta forma ese par de equipos. Claro. Ahora lo que le tienes que ir bien con en el próximo juego a ambos. Y clasifican dos equipos latinoamericanos para la próxima ronda. Este próximo juego le voy a Rusia. A Rusia, sí, claro, por supuesto. Vamos a ligar a la base norteamericana en Asia. ¿Qué digo? A Corea del Sur. Así mismo. Así que a Rusia y la buena vibra en este Mundial Brasil 2014, que bueno, sigue paralizando a todo el mundo. Una buena parte. Aquí está impresionante. Por donde usted pasa, está un televisor con el Mundial. En todas partes. Increíble, ¿verdad? Y si no hay televisor, tú ves hasta los carritos de lado con su tremendo radio y está escuchando el partido. Así es, los panes de los carritos de lado tienen su radiecito ahí. Demasiado bueno. Es que el ambiente de un Mundial es inigualable. Maravilloso, pronto le tocará a Venezuela, mientras tanto que gane Rusia. Son las 5 y 12 minutos de la tarde, tenemos buena vibra y Rosva, háblame claro. Bueno, por acá tenemos nada más y nada menos que jefe de estados Dice por acá, estamos blindados con el apoyo y el amor de los pueblos. ¿Cómo es eso? El mandatario nacional aseguró que estamos blindados con el apoyo y el amor de los pueblos a propósito del hashtag que fue propuesto en el programa conducido por Pedro Carvajalino, Fidel Modreño, era toda la gente de Zurda Conducta, Cabeza Mango, y un saludo a todos los panas. Pero, ¿cuál era el hashtag? Quien se mete con Venezuela se seca. Ajá, bueno. Ahí está, bueno, el promovido por Nicolás Maduro, para que sean serios. El caraqueñín de Nicolás Maduro, nuestro presidente. Más caraqueño y más caraqueño imposible. Bueno, ahí, de acuerdo, dice por acá Nicolás Maduro con ZKBTV, que es @ZKBTV, y el hashtag. Quien se mete con Venezuela se seca, tanto a nivel mundial como nacional. Estamos blindados con el apoyo y el amor de los pueblos. Tuiteó ahí el pana Nicolás Ernico Maduro. Así que bueno, eso es parte de las noticias que tenemos hoy. Eso es correcto. Por aquí tenemos también en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Culpa a Chávez y Maduro. Callapa de Misiones. No. Sí. Esto es terror, ¿verdad? Horroroso. Esto es espantoso. Es que Callapa es cuestión de... Es cuestión de comunicar. Temblar. Callapa de Misiones llega a 62.000 hogares. El presidente Castro comunista, Nico Chavista, Nicolás Maduro, ofreció un balance del domingo rojo de Misiones. Informó que han sido beneficiadas hasta ahora 269.446 personas a través de las misiones sociales. El presidente informó que la jornada casa por casa en el domingo rojo comunista fueron atendidos 62.031 hogares en el país. Se beneficiaron casi 300.000 personas. Igualmente detalló que ese día fueron visitadas 742 comunidades. ¿742 qué? Comunidades. Dios mío. Ay, no. Todo termina en terror. Bueno, no, un aplauso para esa gran jornada. Bueno, que se lleva ahí, está llegando al corazón del pueblo. Maravilloso, vale, maravilloso. Eso tiene que ser de terror para la burguesía. Solamente para ellos. Pero aquí tenemos más buena vibra, porque Venezuela cuenta con un sólido volumen de reservas internacionales. No. Llora, sí. Sigan llorando, porque el presidente del área económica, Rafael Ramírez, destacó la fortaleza con que cuenta el Estado venezolano, tanto para atender sus compromisos internacionales, así como para garantizar los recursos para las misiones y demás proyectos de inversión social. Así que no te vistas que no vas y dejas de estar inventando chismes que no son. ¿Y eso es culpa de quién, Pochi? Chávez. Todo es por culpa de Chávez. Y Maduro. Ajá. Recalcó que la solidez de las reservas internacionales con la que cuenta el país, que sirve como respaldo para las importaciones y compromisos que serán reforzados en breve con parte de Fondo Nacional de Desarrollo Fonden y del Fondo Chino. Dice por acá, contrariamente a la matriz mediática, Venezuela ha mantenido un promedio de deuda perfectamente manejada y manejable por debajo del 4% con respecto a sus ingresos, indicó por intermedio de un comunicado de prensa emanado por PDVSA. Así que si te quieres informar, mejor vete a Prensa Presidencial, @ Fondemi, entre otros, porque... Y al dominio pobre. Al dominio pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, claro que sí. Inevitable. Por acá dice, los 41.000 millones de dólares de financiamiento obtenidos por esa vía, se han pagado 24.000 millones, por lo que restan solo 17 millones. Así que bueno, seguimos ahí pagando y produciéndole también más suma de felicidad al pueblo. Así porque es. PDVSA es del pueblo ahora. Estás clara. ¿Y sabes quién llegó? No. ¿Quién viene? La papa. ¿La papa? Sí. Porque Bicentenario ha acordado 11 alianzas estratégicas con productores agrícolas. La red de abastos Bicentenario ha acordado 11 alianzas estratégicas con asociaciones de productores nacionales para fortalecer la adquisición y distribución de alimentos para la población. ¿Qué tal? ¡Excelente! Ya me el primer acuerdo fue firmado con la Asociación Cooperativa Altos de Urigante en el estado Táchira, que cuenta con un aproximado de 18.000 productores. A partir de allí se suman 10 alianzas más, indica un comunicado de prensa de Abastos y Centenarios, así que llegó la papa. Explica que estas alianzas estratégicas surgen como medida para eliminar las irregularidades en la distribución de alimentos. Pues anteriormente estos productores vendían su mercancía a otros distribuidores que solían elevar los costos, alargaban la entrega o especulaban, es decir, especulando con los alimentos. Ahora se gestionará la adquisición de esos productos de la tierra directo con sus trabajadores para que el costo sea menor. Eso se merece un gran aplauso a mi panapuchi. Y además esto, por supuesto, ¿de quién es culpa? Solo tiene un culpable. Y Maduro. Ay, no. Yo voy a tener que grabar ese efecto porque tú estás medio extraño, oye. Pero bueno, no importa. Vamos ahí, seguimos con la buena vibra y la desesperación para la oposición, porque es culpa de Chávez y Maduro que rutas turísticas Manao Margarita generó ingresos por más de 220 mil millones de dólares en Venezuela. Dice por acá, bueno, Puerto La Cruz. Y durante el 2013 la ruta turística Manao Margarita vía terrestre de Brasil hacia Venezuela generó alrededor de 229 millones de dólares de ingresos al país, informó este martes el ministro para el turismo. No solo Andrés de petróleo vive Pizarra. El hombre. No. Actualmente la demanda sostenida del recorrido turístico representa el 8% del turismo receptivo de Venezuela, flujo que ha venido creciendo de manera indetenible desde el 2009. Asimismo destacó que el año pasado el año pasado 81.520 brasileños optaron por la ruta Manaus Margarita, cifra que representa el 77% de los turistas que viajaron desde la nación suramericana hacia Venezuela vía terrestre. Para este año tenemos como meta que la ruta Manaus Margarita alcance el 10% del turismo receptivo en Venezuela y que la tasa de crecimiento se mantenga en el 15% o supere ese porcentaje durante lo que resta de año, comentó. Y Zarra, luego, bueno, de la instalación del primer gabinete internacional que se desarrolló en el eje Manaus Margarita y encuentro que se realizó en el Hotel Benetur de Puerto La Cruz en el estado de Azuay. Así que... ¿Y de quién es culpa, Pucci, que Brasil y Venezuela hayan estrechado sus lazos después de tantos años? ¿De quién es culpa eso, Pucci? No, es culpa de Chávez. Y de Maduro. Y de Maduro, así mismo. Mira, son las 5:20 minutos de la tarde, Puchi. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a identificar esta emisora. Y ya viene por ahí el invitado sorpresa el día de hoy. Ya así llegó. Que ya está aquí. No está sorpresa. No es sorpresa para los que nos han escuchado. No para nosotros, porque lo estamos viendo. Está aquí el presidente de la misión, Nevado. Ya venimos con él. Son las 5:20 minutos. Vamos a escuchar música y volvemos con la guerrilla mediática. En la casa. Morena piel que esconde joven vieja necesidad, ternura que recubre mi niña ingenuidad queriendo. Tiemblan la luna y el sol mientras se hacen el amor. Tus ojos se empañan de infinitos sueños y allí, entre la tímida lucidez que reposa, enciendes tus carnosos labios de mujer y brindas tu alma virgen por amor. Mama, anda y corre, que tu río es agua para sed eterna. Ay, ay, corre, mama, anda y corre. Cielo es una pavito del poder. Déjate ver, déjate dibujar con tu sencillez desnuda. Con tu ansia de amor plural,

Diego Sequera, 31 años, actualmente escribo para la página de Misión Verdad. He publicado un libro con el perro y la rana en el 2011, material viejo, llamado Como Irresponsable, así como en varias antologías que han salido. Poesía tiene una tarea muy específica que va más allá del lenguaje mismo y sí, tiene que ver justamente con cómo uno fija una posición desde ahí, que no solo implica un ejercicio intelectual, sino incluso involucra una espiritualidad, una vinculación con el país, con la historia, o sea, a quién nombras, con quién estás también, porque hay ciertos silencios que son cómplices ante el presente y ante la historia, ante la historia de nuestro país, que se puede, no sé si reivindicar, sino situar, ponerlo ahí, nombrarlo, que tenga un papel, que juegue un papel en nuestra historia, que juegue un papel en nuestra forma de interpretar el mundo en el que estamos y hacia dónde estamos empujando también. Y esto también tiene que ver con superar muchas trabas que existen en las convenciones de lenguaje, que son terribles y vienen tanto por izquierda como por derecha. Pues, o sea, tenemos la obligación de producir un nuevo lenguaje y la poesía permite inventar cosas que quizás tengan más eficacia en el tiempo. O sea, no se puede construir el mundo con las mismas palabras con que fue destruido, ¿viste? Dice el Callapo. Generación Artística en el Año de la Juventud. Momentos en la historia. Rufino Blanco Fombona. Rufino Blanco Fombona nace en Caracas el 17 de junio de 1874. Se distinguió como un extraordinario escritor, historiador, político, exquisito poeta y ferviente combatiente de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. La obra de Blanco Fombona sobrepasa los 40 títulos, entre los que resaltan El conquistador español del siglo XX, La evolución política y social de Hispanoamérica, El hombre de hierro, obra esta que describe los acontecimientos durante su prisión en la cárcel de Ciudad Bolívar, donde estuvo preso por disposición de Cipriano Castro. Como cronista, se destacó con sus vibrantes columnas en El Cojo Ilustrado, a la vez que divulgaba su pensamiento a través de la palabra y de sus obras menores, El modernismo y los poetas modernistas y Pequeña ópera lírica, entre otras. El 16 de octubre de 1817, Rufino Blanco Fombona fallece en Argentina, a la edad de 70 años, dejando tras de sí una áurea estela literaria que hace indeleble su paso por el tiempo y sirve de guía en el devenir de sus congéneres que lo heredan como símbolo de luz y brillante pensamiento. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. El presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de la Misión Nevado, con el objetivo principal de rescatar y proteger a los animales en situación de calle. La Misión Nevado es un proyecto colectivo, revolucionario y ecosocialista que impulsa el reconocimiento de los derechos de los animales por parte de todas y todos los venezolanos. Pueblo y gobierno protegen las mascotas con amor y sensibilidad. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:31 de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar a este programa al 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajitos de texto. 0416-534-8710. O lo pueden hacer a través del Twitter. ¿Cuál es el Twitter? Mira, va. @Contraataque 963. Pero bueno, lo prometido es deuda. Eso es correcto. Aquí tenemos nada más y nada menos que al panita de la Misión Nevado, presidente de esta gran misión, Vladimir Acosta, Vladimir Córdoba. Y que bueno, que ahora está acá con nosotros en este Contraataque. Así que si quieres comunicar con nosotros y nosotros, llama al 0212-562-7949. Señor Vladimir, vale. El camarada Vladimir que está aquí. Por supuesto. Cuéntanos, Vladimir. Bienvenido a la ciudad. Bienvenido al Contraataque, Vladimir. Bueno, un saludo muy cordial en esta tarde caraqueña. No sin antes hacerle un llamado a la conciencia a los conductores, ¿no? Porque nos enlutece en cierta forma el trágico accidente vivido en un colectivo de pasajeros que se inciviliza, pues, y llama a la conciencia para quienes usan y o tienen el rol de conducir a través de nuestras autopistas. Un mensaje de conciencia y que sepan que llevan en sus manos la vida de los pasajeros. Eso es correcto. Bueno, estamos acá pues agradecidos por esa oportunidad y ese apoyo de por todas esas esa chorrera de sensibilidades que se ha despertado a partir de esta política revolucionaria del presidente Nicolás Maduro, cuando reconoce un sentimiento popular y lo canaliza elevándolo al rango de misión, según la Gaceta del 31 de diciembre del 2013. Allí un equipo de personas con una afinidad de convicción en el respeto a la vida, hemos decidido impulsar eso que por mandato de Gaceta y la voluntad política de este gobierno se ha expresado pues, en atención oportuna, rápida, contra los perros y gatos que están en condición de calle o abandono y que están siendo tal vez maltratados. Y que desde el mes de enero, cuando el presidente en el Parque de los Caobos lanza la misión oficialmente, donde son atendidos 945 animales en una alianza estratégica que se mantiene entre el Ministerio de Agricultura, Tierras, INSAI y la Misión Nevado, porque de allí, de esa plantilla orgánica, es que tenemos los mejores médicos veterinarios, que ahora el 21 de julio hacemos honor a ese día del médico veterinario. Y que, por supuesto, cubre noticia y es noticia nacional, dado que el día viernes, en articulación con la OPE, al frente del ministro Villegas, y por órdenes, por supuesto, del vicepresidente de la República, estamos en periodo de prueba de lo que es una expresión del sistema público de atención de medicina veterinaria, que está en pleno proceso de construcción, que se materializa en la construcción de tres tipos de, digamos, de infraestructuras o de estadios o de fases para poder atender a estos perros y gatos, que son unos módulos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo el de tipo 3 el de mayor nivel, dado que va a contar con los albergues para poder atender a esos perros y gatos en condición de calle. Es una especie de misión barrio adentro para nuestros animalitos. Sí, homologándolo a la salud humana es algo parecido. Y por supuesto va a contar con un terreno suficiente para que estos perros, a través del entrenamiento debido con los facilitadores, que estamos tratando de hacer las coordinaciones con CONADVI, con la Fuerza Armada Nacional y con personas que se allegan y ya manifiestan su voluntad de participar, estamos diseñando los módulos para que hacer mucho más atractivo el mecanismo de la adopción. Pero nos enorgullece que el mandato del presidente haya dicho, bueno, deben construir para este año 6 centros de atención veterinaria y ya tenemos, el primero. Se merece un fuerte aplauso, mi pana Puche. Cierto, Caracas, una vez más piloto de grandes iniciativas del gobierno revolucionario. Cuéntanos un poco cómo va esta gran esperada inauguración que me estabas comentando ahorita en el corte, que bueno, están ahorita en una fase de como observación y observación previo a la inauguración masiva. Sí. Allí en las inmediaciones del nuevo circo de Caracas, en una transversal, en una edificación de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, Los Ojos de Chávez, y así lleva el mismo nombre, Centro Diagnóstico Veterinario Los Ojos de Chávez, se disponen de 400 metros cuadrados, debidamente equipados con insumos, fuerza laboral y la tecnología de punta para atender tanto en el diagnóstico como en la vacunación, la desparasitación, exámenes de laboratorio, tanto hematología, coprología, rayos X y un quirófano que cuenta con dos mesas de última tecnología para poder esencialmente llevar adelante un programa de esterilizaciones masivos y castraciones. Pero también estamos preparados para ofrecer servicios complementarios de estética canina y felina. Y por supuesto, es necesario resaltar que este centro diagnóstico veterinario forma parte de la economía comunal. ¿Por qué se traduce? Porque seguimos insistiendo en un modelo, un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de sociedad, donde lo comunal es el centro del desarrollo como espacio sociopolítico para la convivencia. Y allí, voluntariamente, quienes hoy habitan esa edificación han decidido organizarse en colectivos nevados. Otro grupo ha decidido participar en los cursos de capacitación para recibir las herramientas y poder transferirlas y tal vez impulsar lo que es ese espacio de estética canina y felina. Okay. Y que seguramente nos va a servir para cuando entren en fase operativa, por lo menos los otros 5 centros, ya sabemos que contamos con una plantilla de fuerza laboral importantísima. Esa es la contribución que de entrada tenemos allí con esa población que ha decidido involucrarse de manera voluntaria. La misión tiene una particularidad bien interesante que nace del seno de movimientos sociales que tienen tiempo trabajando o que nacieron con esta revolución en la protección de los animales. Entonces eso le da como una fuerza particular a esta misión. ¿Cómo está ese vínculo? ¿Se ha mantenido una vez que se conforma la misión Nevado? ¿Cómo está ese vínculo con esos movimientos sociales en ahora precisamente de esa parte de ser del Estado comunal, ¿no? Esta nueva misión. Claro, fíjate, ahí tenemos dos ópticas. Uno, para operar la misión Nevado, y la vicepresidencia decide de la República, nuestro vicepresidente Arreaza decide presentar la propuesta al presidente de la creación de una fundación. Okay. La cual, bueno, orgullosamente presido de manera circunstancial, y que hemos decidido operar a nivel nacional a través de los comités regionales. Estos comités son la réplica de la Comisión Nacional, es decir, que está integrada por una articulación interinstitucional entre la que destacan, por supuesto, los jefes regionales revolucionarios, los pues ya sean del gobierno regional o del gobierno de la alcaldía. Okay. Está el Ministerio de Educación, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministerio de Salud, el INSAI, Ministerio de Agricultura y Tierra, y por supuesto los colectivos nevados. Y tenemos nuestros voceros, que uno supone que ya el término vocero implica un enfoque actualizado del término participación en concordancia con el propósito de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, están en permanente revisión porque eso no garantiza que el proceso de participación se dé. Muchos voceros a veces secuestran por el protagonismo excesivo la participación de las comunidades. Y nosotros estamos llamados a darle letra viva a esa consigna de que las misiones son del pueblo. Y es por ello que nuestro primer gran reto, como lo reza la Gaceta, es promover la organización popular, porque precisamente para poder atender a los perros y gatos en condición de calle, que han aprendido muchísimo, y que cuando ellos ven que atrapas a uno para vacunarlo, los demás no se dejan, evidentemente solamente con la fuerza del pueblo popular organizado es que podemos librar esa batalla, para luego que el perro entre en confianza y pueda ser atendido oportunamente. El perro medio ve que vacunan a uno, ¡corre! Eso es así, la experiencia lo ha dicho. Inclusive nosotros estamos llamados a ir fortaleciendo a través de herramientas con especialistas a ese poder popular organizado en colectivos o comités nevados, con las herramientas para que aprendan a conocer, a identificar los perros o neutralizar perros agresivos. De hecho, nosotros venimos participando con una mesa internacional al frente del Almirante Laguna en el tema Los Roques. Recientemente Vargas se convirtió en padrino de 60 caninos que fueron sacados de Los Roques, y ya la población de caninos en Los Roques es alarmante, y venimos conjuntamente con el Ministerio de Salud, por supuesto con el Almirante Laguna y el equipo del territorio insular al frente y otras instituciones, la Alcaldía de Caracas, la Alcaldía de Vargas, venimos participando de manera mancomunada en un esfuerzo para lograr incidir de manera integral, porque no es solamente un proceso de ir y sacar los perros, esterilizarlos y atenderlos y traerlos a tierra firme. Uh-huh. Se trata inclusive de hacer cumplir la ordenanza de vida que prohíba a los turistas abandonar los perros en la isla de Los Roques. Esos perros también son bellísimos porque han aprendido muchísimo. La gente le dice las experiencias que nadan de callo a callo Entonces, pero también han acabado con la fauna natural de los roques. Claro, claro. Claro, eso no, se presenta ya. Eso han acabado, sí, con las tortugas, con los vuelos de tortugas, con los matos negros. Bueno, eso no conocen. Y tienen un nivel de ferocidad que llama la atención, seriamente claro, la atención, y que desde junio del año pasado estamos atendiéndolo y ya se está concretando y se están dando los primeros pasos. Tenemos recientemente para finales de mes ya pautada la primera jornada masiva de esterilización y castración. Ahora, bueno, una pregunta, Vladimir, con respecto al centro clínico acá de el que está frente del nuevo circo, ¿cómo será la jornada? ¿Cómo la gente, o sea, cuánto tiempo crees que ya pueda estar disponible para todas las personas que quieran llevar a sus mascotas? Y también, ¿cómo sería el proceso de llevado de esas mascotas? ¿Si hay un tipo de articulación con los colectivos que ya están haciendo jornadas en la misión de Vado, o será de forma independiente? Fíjate, allí llama la atención la necesidad de mantener de manera gratuita servicios que he venido prestando el Estado venezolano a través del INSAI, Ministerio de Agricultura y Tierra, como es, y conjuntamente con el Ministerio de Salud, lo que es la vacunación antirrábica y la desparasitación. Precisamente es una de las zoonosis que más preocupa, transmisible de los perros a los humanos, uh-huh. Y se va a mantener. Sin embargo, en aras de poder estar también a la altura de la segunda ofensiva económica que adelanta el gobierno revolucionario, en procura de los precios justos, nosotros estamos llamados a combatir ese modelo especulativo de la clínica tradicional capitalista. Y te voy a colocar un ejemplo, un solo ejemplo. Una vacuna séstuple canina. Agárrense los especulandros. Cuesta 800 bolívares y trae 25 dosis. ¿Cuánto? 25 dosis. Bueno, resulta ser que cada dosis es cobrada en 800. O sea que lo que costó 800 bolívares le terminan ganando el 2000%. Ahora esos son unos especulandros. Puchi, o sea, y nosotros estamos, ¿estás ahí? Estamos al tanto de que esto va a ser un duro golpe, no solamente porque vamos a tumbar, vamos a salir a la calle a ofrecer, porque no es a competir, el gobierno, el revolucionario no sale a competir, sale a como una opción real de gobierno, de política revolucionaria. Garantizarle al pueblo su derecho. En continuo avance. De hecho, los números nos están diciendo, haciendo los ajustes, mientras se hacen las inspecciones de rigor, repito, tenemos unas observaciones de Exacel, que debemos, ya están en proceso. Estamos esperando la inspección de vida de los bomberos, el registro debido ante el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud para poder operar. Estamos listos para hacerlo. Sin embargo, hay que afinar algunos detalles. Es un centro, por ejemplo, una de las observaciones que no tiene salida de emergencia. No habrá vacuna para esos especulandros, ¿no? Bueno, yo creo que ellos lo... Porque inclusive... ¿Qué vacuna le pondremos a esos especulandros ahí en la misión? Habrá que buscarle el nombre de la vacuna y registrarla. Pero fíjate tú que incluso hasta los mismos certificados médicos, esto yo sé que va a ser un duro golpe a los médicos veterinarios de ejercicio libre y a las mismas clínicas, a los gestores que especulan para esos viajeros. Claro, y que especulan, ojo, que no especulan, es a los médicos en sí mismos, sino a los médicos que están especulando. Pero también va a ser una razón para que se sinceren, porque realmente a veces se van por la rama tanto medicina para los seres humanos como medicina veterinaria por un tema mercantil. Termina yéndose un tema estético, un tema meramente mercantil, sin realmente tener una ética de hacia la vida, el respeto, hacia los valores por los cuales estás estudiando la carrera. Nos vamos a ir un corte. Vamos a escuchar un poquito de música para ambientar esta excelente conversación que tenemos con Vladimir Córdoba, presidente de la Misión Nevado. Ya nos están llegando mensajitos, Vladimir. Ahorita al regresar te los leemos, que te están haciendo unos comentarios por aquí al 0416-534-8710. Vamos a escuchar un poco de música. Este es el control. Protege la guerrilla mediática. Con la misión Nevada. Llamado de unión. Grito de unión. Escúchalo. Para unificar corazones y pensamientos. Revolucionar conciencias. Este mensaje va para todo el mundo entero. Escúchalo. Hay que proteger nuestra madre tierra. Porque corre peligro. Unidos somos fuerza. Sí. Para sanar a Pachamama querida, unidos somos fuerza. Sí, para aliviar a Pachamama querida, unidos somos fuerza. Oye, para curar a Pachamama querida, unidos somos fuerza. Sí, para salvar a Pachamama querida. Para Pachamama querida. mano, el otro puño manifiesta. Pancarta escrita en verde, Pachamama está molesta. La flor entera pesta sin darnos aire puro. Contaminamos el mundo sin pensar en el futuro. El humo no es de puro. Es hierba buena que te eleva con el flow que suena, da pena. Ver bosques que se queman, muchos tratan de huir y contra la corriente reman. Pero no puedes vencer a la madre naturaleza. Defenderla con firmeza y reza para que tal vez actuemos, limpiemos nuestros actos, reivindiquemos. Firmemos convenios en donde el mundo salvemos. Unidos somos fuerza, si no vas en reversa. Conversa y es un plan contra la situación adversa. Conecta, con líderes, conserva, con víveres, alerta, con interés, despierta. Amazúa, Amayuya, Amaqueya, identifican el quechua que reinó el Tahuantí suyo con los incas. Transmito legacía, patrimonio cultural. Esta revolución comenzará como ritual. Aquí viene sumando fuerza y sube, sube su marea. Como una ola majestuosa que te envuelve y lleva, disolviéndote en su inmensidad. Ya no hay manera de volver a la separación que antes era. Éramos así tan necios, inconscientes, cuando este sistema decadente dominaba nuestras mentes. Pensando solamente en el presente, nos olvidamos de la herencia de esta tierra para los que vienen. Tonan sin tu llamada, madre mía, llora con amargura por tanta apatía. Pero ya se terminaron esos días cuando te lastimábamos, y ahora sanaremos tus heridas. Florecerá la nueva vida, reverdeciendo viene surgiendo ante nuestros ojos la guía. Escucha, vuelve la armonía y la unificación de nuestra sangre con la tierra, la salida. Fuerza, sí, para sanar a Pachamama querida. Unidos somos fuerza, oye, para aliviar a Pachamama querida. Unidos somos fuerza, sí, para curar a Pachamama querida. Unidos somos fuerza, sí, yeah, para salvar a Pachamama querida. De todos modos voy contra del plomo, en contra del abuso que nos rompe todo el lomo. Tomo todo lo que es mío y lo reparto entre los míos. Libres lo seremos, pero cuando vivamos unidos. Es ridículo como te lo enseñan hasta en el mapa. Sus divisiones y etapas como un campo de batalla. El enemigo nos puso un vendaje para hacernos bajes, sobre todo individuales, y dejar que sus ultrajes destruyan nuestra tierra. Pachamama no tiene fronteras, respetemos su riqueza, hermosa naturaleza, y dejemos de ser presas. Cada uno hay que aceptar que la unión es nuestra fuerza. Que la unión es nuestra fuerza. Cada uno hay que aceptar que la unión es nuestra fuerza. Que la unión es nuestra fuerza. Cada uno hay que aceptar que la unión es nuestra fuerza. Unidos somos fuerza. Siéntate y piensa. No es de bla bla bla, sino de lo que traes a la mesa. Abre los ojos y chequea cómo hoy dañan, maltratan, golpean a nuestra tierra. Es base con fundamento, y no es que yo me lamento, pero tanta guerra, injusticia, pobreza, droga en las calles del barrio. Nuestra gente hoy sufre y no hay quien nos ayude. Solo le pido a Dios para que Él me dé fuerza y que mi espíritu no muera en estos tiempos de guerra. Pues la neta, hoy en día nuestro mundo apesta. Yeah, yeah. Somos guerreros rebeldes de diferentes naciones. Unidos somos uno y venimos con certeza para sanar a Pachamama querida. Hey, Pachamama querida. Unidos somos fuerza. Unidos somos fuerza. Yeah, para sanar a Pachamama querida. Unidos somos fuerza. Unidos somos fuerza. Yeah, para aliviar a Pachamama querida. Unidos somos fuerza. Unidos somos fuerza. Oye, para curar a Pachamama querida. Unidos somos fuerza. Unidos somos fuerza. Yeah, para salvar a Pachamama querida. Continuamos en este contraataque, 5:51 minutos de la tarde. Y bueno, aquí tenemos al pana Vladimir, presidente de la misión nevado. Y que bueno, que ya estamos a punto de darle material a este programa, pero tenemos algunos mensajitos de texto que han enviado al 0416-534-8710. Léetelo ahí. Leo rápidamente. Saludo y celebro que Misión Nevado nació el 31 de diciembre. Propongo y como voluntario me coloco a la orden para producir un encuentro nevado navideño con nuestras mascotas en el Parque de los Cabos. Bueno, lo escribe Daniel Liendo, nada más y nada menos. Bienvenido. Por aquí nos escriben también. Saludos, qué buen programa. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con la Misión Nevado y saber cuándo son las jornadas? Nos escriben aquí al 0416-534-8710. Por aquí nos escriben también. Consideren acceso canino a los parques como el Miranda con sus dueños, respondieron, por la limpieza y el cuidado del animal. Nos escriben aquí al 0416-534-8710. Por tiempo leo esos, pero bueno, nos comprometemos a hacerle llegar todos los mensajitos aquí a Vladimir Córdoba. Vladimir. Sí, de todas maneras, bueno, nosotros, yo coloco, es público ya mi número telefónico, el 0416-702-4121, que ya desde el Insight lo venimos utilizando como fuente de contacto directo. Okay. Con los usuarios del Insight. Tenemos la página www o el Twitter @ Misión Nevada Oficial. Okay. Y podemos usar la página www.insight.gov.be, donde también, acuérdense que las jornadas, nuestra plataforma de funcionamiento, es allí, es obligada entre el Ministerio de Agricultura y Tierras Insight, porque de allí es que tenemos los médicos veterinarios. Los mejores médicos veterinarios los tenemos nosotros. Humildemente. Quienes no vienen dando una dura batalla, puesto que fíjense que al día de hoy se registran 210 perros y gatos atendidos en las jornadas, que van tres jornadas, cuatro jornadas desde el día viernes, porque en el proceso de presentación a los medios con el ministro Villegas, okay, se estaban atendiendo en paralelo 20. Eso es solo en la clínica. En la clínica, sí. Solamente en la clínica nueva. No solo con las jornadas, no, sino... No, en las jornadas sobrepasan solamente los contabilizados por el Insight, incluso sin meter todo el esfuerzo de los colectivos llevan un registro aparte. Superamos ya los 34.000 animales desde el mes de enero. De la Misión Nevado. Por la misión. En donde al menos se les está colocando la vacuna antirrábica, que es la desparasitación, en el... según el caso que aplique. Que ya es una ayuda gigantesca para cualquiera, para estos animalitos. Pero fíjate hoy que hoy se han presentado muchos perros atropellados. Y muchas, no, pero es lo que pone de manifiesto la nobleza y las ganas de la gente de sumarse a la visión, que los ha recogido, los ha presentado al centro y se los ha llevado para su custodia y mantenimiento. Qué bueno. Y por ejemplo, se han presentado casos que los hemos atendido y estamos preparados para hacerlo. Solo que esperamos, como te les comentaba anteriormente, las debidas certificaciones, pero hemos atendido tumores mamarios, hemos atendido fracturas, politraumatismo generalizado, fracturas de fémur, obstrucciones urinarias, o sea, todo un sinfín de patologías médicas allí, pero más que todo pues, el proceso de politraumatismo. Y eso por ahora es gratis, o sí. Dependiendo del... de dónde venga el animal, es que se claro. va a ocurrir un costo, ¿no? Allí evidentemente lo canalizaremos con los colectivos, la atención de perros y gatos, y el Estado asumirá, por supuesto, el costo. Los costos que tenga que asumir. Solo que algunos otros servicios para esas personas que tienen en su seno familiar un miembro canino o felino, les aseguro que los precios van a ser muy justos, justos como lo establece la ley, con ese margen del 30%. Y la gente va a valorar y se va a dar cuenta dónde está la especulación y por qué no asistir a esos centros o emprender una campaña de que se le meta la lupa también a las clínicas que revisen sus costos. Fíjate tú, nosotros desde el día viernes hicimos una campaña mediática de que estamos en fase de prueba, estamos para vacunar y desparasitar, pero la sensibilidad de nuestros médicos es al punto de que se han presentado casos que oficialmente no estamos ofreciendo y los médicos han tenido que brindarle la atención oportuna porque estamos salvando vidas. Así es, así es. Bueno, estábamos con Vladimir Córdoba, presidente de la Misión Nevado, un milagro de la revolución bolivariana y por supuesto de este motor que le sembró el presidente Chávez de reivindicar la esencia humana y conectarnos con la naturaleza. Muchísimas gracias, Vladimir. Se habla con hechos. Así es. Nos vamos como todas las tardes de aquí hasta que el mar se seque. Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana